Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La semana pasada conversábamos con la directora de la Universidad Católica Filial Punta del Este sobre esta actividad que se va a estar realizando en el mes de febrero bajo el título Taller Filosofía en Cuatro Objetos. Y es bueno recordar que nos decía que esta actividad va a estar a cargo de la doctora Ana Facioli, del licenciado Javier Massa y también del doctor Facundo Ponce de León. Facundo Ponce de León es un reconocido comunicador de nuestro país que nos acerca habitualmente interesantes aportes a nivel televisivo, por ejemplo, y quien ahora va a estar participando de este taller Filosofía en Cuatro Objetos. Nos hemos comunicado con Facundo para saber de qué se trata esto. ¿Cómo te va, Facundo? Buen día, bienvenido. Buen día, Jorge. Muchas gracias por la llamada y un saludo a toda la audiencia. Muy bien, contanos de qué se tratan estas actividades, este taller que se va a estar realizando. Tengo entendido en cuatro jueves del mes de febrero, ¿verdad? Efectivamente, en la sede de Maldonado de la Universidad Católica. Nos invitó a Andrea Malatín, su directora, a hacer este taller. Este taller surge por la inquietud tanto de Ana Facioli, de Javier Massa y mía, los tres filósofos, de cómo acercar la problemática filosófica al público en general. Y bueno, nos pareció que una buena idea era hacerlo a través de objetos. La gente suele pensar que la filosofía tiene que ver con los grandes sistemas, los grandes pensadores y tal. Facundo, ¿tenemos alguna dificultad? No sé si es el viento o qué, pero alguna dificultad para escucharte. A ver, ahora yo estoy tratando de guarecerme del viento, efectivamente. Ahí mejoró, dale que te escuchamos. No, te decía que generalmente se asocia la filosofía con grandes pensadores, con preguntas muy complejas, con bibliotecas y mucha lectura. Y en realidad la filosofía se entronca en la vida cotidiana, se entronca en la vida de todos los días. Y nos pareció que esos objetos cotidianos, todos usamos tenedor, todos sabemos lo que es un lápiz, lo que es una corbata, lo que es un sutién, lo que es un analgésico. Partir de los objetos para filosofar nos pareció una buena idea y en eso estamos. Bien, ¿quiénes pueden participar de talleres de estas características? Te diría que cualquier persona desde la adolescencia en adelante, digamos, no necesita ninguna formación previa. Es un taller de filosofía, o sea, se va a hablar, pero no es un taller que requiera conocimientos previos. Facundo, buen día. Ricardo Almada, ¿cómo te va? Buen día, Ricardo, ¿cómo te va? Bien, yo justamente lo que vos acabás de mencionar, se lo comentaba Andrea la pasada semana cuando estuvo acá, ¿no? Que es llamativo relacionar filosofía con cosas tan cotidianas y hasta graciosas que ustedes van a estar presentando. Ahora, el abordaje de esas cosas cotidianas desde lo filosófico, ¿va a ser también así de agradable? Digo para tentar a la gente, porque por ahí vos lo tenés más claro que yo. Si habla de filosofía, bueno, es algo más limitante para participar. Bueno, la cuestión ahí justamente es cómo a partir de un objeto cotidiano, pongamos por ejemplo la corbata, que es un objeto, la corbata tiene que ver con el espacio público tiene que ver con la política y la política tiene que ver con la condición humana. Uh-huh. Es verdad que en un momento la charla se puede volver un poco más árida, pero es filosofía. La cuestión no es una charla de café, sino que es una charla que tiene mucho que ver con cuestiones que nos tocan en nuestra vida cotidiana, ¿no? El analgésico, nuestra relación con los analgésicos, con tomarse un y nosotros hacemos la historia de la aspirina, por ejemplo, pero ahí hay mucho de filosofía vinculada al dolor, a cómo nos vinculamos nosotros con el dolor, cómo hacemos para evitar el dolor, pero también cómo tenemos enraizada la cultura un valor en el sufrimiento. Todos los ritos antropológicos tienen que ver con pasar por ciertas experiencias dolorosas que nos hacen crecer. Entonces, bueno, un poco para responder de un modo más concreto a tu pregunta, es algo ameno, pero es algo filosófico, y lo filosófico en cierto momento nos interpela, nos pone en una dificultad, pero que también hace a la cuestión, ¿no? Complicar un poco la cuestión porque el pensamiento mismo te lleva a ese lugar. Facundo, ¿interactúan los participantes del taller? Sí, nosotros tuvimos una experiencia en Montevideo con este taller. que de hecho Andrea participó en la sesión inaugural, y se inscribieron 53 personas, de los cuales había unos 10, 15 jubilados, dos estudiantes de liceo, estudiantes, gente que había estudiado química, gente que había estudiado economía, gente que había estudiado abogacía, psicología, educación. Y la verdad que se generó un grupo muy lindo, con mucha interacción. Y sí, obviamente que es una cuestión que tiene una parte expositiva, donde nosotros presentamos el objeto y la problemática filosófica que encierra, y una parte más interactiva donde conversamos con el público de justamente cómo un objeto es una invitación a filosofar. Y más allá de las características profesionales o laborales de esas personas, ¿el perfil de edades? No, como te decía, en este cuando hicimos en Montevideo se inscribieron dos chiquilinas que estaban en haciendo el bachillerato, o sea que tenían entre 17 y 18, y había unos cuantos jubilados que estaban arriba de los 70 años. También ahí se da una interacción muy interesante. Por ejemplo, me acuerdo cuando vimos el smartphone y qué plantea eso en las relaciones humanas, también se da un diálogo generacional que es muy enriquecedor sobre cómo nos paramos frente a los desafíos tecnológicos, por ejemplo, y cuánto de optimismo, cuánto de pesimismo, cuánto de advertencia. Digamos que efectivamente es para todas las edades. Facundo, finalmente, por lo menos de mi parte, ¿los cuatro títulos ustedes los presentan sobre el mismo hilo conductor o son independientes si puede derivar hacia distintos lados? No, tienen... Es buena la aclaración, la pregunta. Tienen un mismo hilo conductor. Ajá. Que es filosofar con objetos. Ahí nosotros vamos a explicar cómo el origen de la filosofía tiene que ver con el asombro, y el asombro tiene que ver con una disposición vital, y ese hilo acompaña las cuatro sesiones. Bien, Facundo, esta actividad se realiza acá en Punta del Este los días jueves 6, 13, 20 y 27 de febrero. ¿Con qué carga horaria? Son reuniones de 2 horas, 2 horas 30. Bien, a partir de la hora 19. Efectivamente. De 19 a 21. De 19 a 21. Bien, ¿sabés? No sé si este dato lo estás manejando. ¿Hasta cuándo se pueden anotar los interesados? ¿Hora? Sí, ¿sabés hasta cuándo se pueden anotar los interesados? Sí, sé que había una bonificación durante enero, pero me imagino que hasta el día anterior estarán abiertas las inscripciones por el sistema. Bien, bien. Gracias Facundo por esta conversación, lo interesante de la propuesta, y ojalá que mucha gente esté participando. Ojalá que sí, gracias a ustedes por la llamada, y me disculpo si hubo algún inconveniente técnico con el retorno. No, logramos en términos generales poder escuchar lo más importante de esta charla. Les mando un abrazo. Muy amable. Igualmente. Buen fin de semana. Igualmente, chacho. La conversación era con Facundo Ponce de León sobre los talleres, o el taller en cuatro jueves del mes de febrero que se va a realizar en la Universidad Católica del Uruguay, filial Punta del Este. Frecuencia abierta.